después de tanta divagación. Quedaron tus ojos y tu voz después de tanta consternación. Quedaron tus mismos ojos, tu misma voz. Quedó tu risa y quedó tu calor. Quedó tu inocencia, mi consternación. Quedaron tus fotos y quedó tu olor. Quedaron tus besos, tu ropa interior. Pasando el tiempo volvimos aquí. Fuimos y vinimos y juntos al fin. Causando mil líos llegamos aquí, incluyendo al hombre que se cree dueño de ti. Fuimos y vinimos y juntos al fin, incluyendo al hombre que se cree dueño de ti. Llegó la paciencia, llegó la pasión, los cambios de ropa, creció la emoción. Llegaron mis rolas y esta canción, y así quedó esta relación. Llegó, quedó tu risa y quedó tu calor. Quedó tu inocencia, mi consternación.